Hola a todos, bienvenidos al Buzón de Radio Japón con Esther Molina y Atsiri Quintana. En esta edición de Mi Tokio visitaremos Kanda, un barrio retro y muy especial. También repasaremos la correspondencia de la semana y después tendremos el comentario de nuestro compañero Cristian Soto sobre sus pequeños descubrimientos en Japón. Hola amigos, ¿cómo están? Aquí en Tokio empieza a sentirse el calorcito de la primavera, una estación perfecta para pasear y comer algo rico. Así que hoy les hablaremos de Kanda, un barrio retro sin igual. Kanda se encuentra a unos 25 minutos en tren desde Shibuya y también está muy cerca de la estación de Tokio e incluso se puede ir caminando desde la de Akihabara, un lugar muy popular entre los amantes del anime, los videojuegos y el manga. Así es. Quizá porque está tan cerca de Akihabara y Tokio llenos de encantos y diversiones, Kanda suele pasar inadvertido para la mayoría de los turistas. Aunque yo creo que quizás algunos de nuestros oyentes, así como los fanáticos del anime, reconozcan el nombre de este barrio por el santuario de Kanda Myōjin. ¡Ah, es cierto! Además de ser un santuario muy antiguo y famoso de Tokio, con una cantidad increíble de amuletos o mamori, incluso uno para proteger las computadoras, sí. También ha hecho colaboraciones con animes muy populares, ¿verdad? Exactamente, ha salido en algunos anime como Love Live y muchos turistas lo visitan. Pero otras zonas de este barrio no son tan conocidas. Para mí es la mezcla perfecta de modernidad con estas colaboraciones de anime, pero también tradiciones y edificios con bastante antigüedad. Sí, tienes razón. Kanda también es un barrio famoso porque hay muchos estudiantes y dormitorios para los jóvenes que asisten a las universidades cercanas. Sí, y por eso mismo hay muchos comedores y restaurantes relativamente baratos y con muchísima tradición. Ah, ya sé. Hoy también nos vas a presentar algún lugar delicioso, ¿verdad? Por supuesto, ya sabes que eso no puede faltar jamás en mis paseos. Así que vayamos al grano. En Kanda está la que quizás es mi cafetería de dulces tradicionales japoneses favorita de todo Japón. ¡Oh! ¿Cuál es esa cafetería? Bueno, se llama Takemura y les voy a contar cómo la conocí. Uno de mis dulces favoritos es el agemanju, un panecillo hecho de harina de trigo relleno de frijoles dulces y frito como tempura. Los comí por primera vez en Asakusa, pero la tienda que los hacía cerró porque la dueña era muy anciana. Así que, desesperada, me puse a averiguar dónde podía conseguir algo parecido. Y así es como di con Takemura en Kanda, una tienda de dulces tradicionales que ahora es mi favorita. Pero, ¿por qué es tan especial? Sus dulces son muy buenos. Bueno, sus dulces son muy ricos, claro, pero hay otra gran razón. Takemura está en la zona de Sudacho, a unos 5 minutos caminando de Akihabara. Solo hay que cruzar una gran avenida. Mientras que en Akihabara hay mucha tecnología y productos novedosos, al otro lado de la calle la atmósfera empieza a cambiar. Los edificios son más bajos y parecen más antiguos. Particularmente en algunas calles de Sudacho, donde se encuentra Takemura, hay muchas casas que parecen haber salido de una película de época. Ay, he visto las fotos del blog, de verdad que parece un espacio salido un poco del pasado. ¿Verdad que sí? Y esperen, porque al entrar a la cafetería es como si de verdad hubiéramos viajado en el tiempo. Esta fue fundada en 1930, 7 años después del gran terremoto de Kanto, así que tenía los estándares de construcción más resistentes para aquella época. Pero entonces, ¿el edificio sigue siendo el mismo que el de 1930? Sí, el mismísimo. Muchos de nuestros oyentes recordarán que el 10 de marzo de 1945, 5 meses antes de que la Segunda Guerra Mundial terminara, se registró un bombardeo en el que se incendió gran parte del centro de Tokio, donde se encuentra Kanda, pero la zona de Sudacho milagrosamente no sufrió casi ningún daño. Y por esa razón, entrar a Takemura, así como a otros comercios de la zona, es, sin exageraciones, viajar casi 100 años en el pasado, en su exterior e interior. ¡Ay! Parece un lugar irresistible para los amantes de lo retro. Lo es que no se lo pueden perder. Todos los detalles de la cafetería, desde las mesas y las sillas hasta el mismísimo menú, son un recuerdo del pasado. El señor Jota, repostero de la dulcería, me contaba que cuidan muchísimo el mobiliario, porque si se llega a romper alguna silla o ventana, pues ya no existen materiales parecidos para repararlas. Y lo peor, tampoco hay personas que sepan cómo arreglarlas correctamente. Ay, pues qué bien que esté todo tan bien conservado, pero qué triste que algunos saberes ya se estén perdiendo, sí, ¿verdad? Oye, ¿y el menú ha cambiado mucho en estos casi 100 años? Pues no, los platos que sirven siguen siendo básicamente los mismos que cuando fue inaugurada. Y lo más importante, se han esforzado para poder seguir ofreciendo a sus clientes la misma calidad de sus materias primas y sus postres y siguen preparando todo como se hacía desde su fundación. Oh, me imagino que todo es delicioso, pero cuéntanos, ¿cuáles son tus platos favoritos? Qué pregunta más complicada. Pero si me pones a decidir, son por supuesto los Age Manju, el postre por el que llegué aquí, y el Oshiruko, que es un caldo de frijoles rojos dulces sin cáscara con mochi asado. ¡Ay, qué delicia! Se me antojan muchísimo los dos. Sí, se los recomiendo a todos. Pero también tienen muchos otros postres como Anmitsu, que lleva gelatina de agar-agar, anko, caramelo y frutas semisecas. O Isobeyaki, que es mochi cubierto con alga, e incluso Cream Soda, que es la famosísima combinación de soda sabor melón con una bola de helado de vainilla. Ah, un menú perfecto para cualquier estación del año. Así es. Por eso no me sorprende nada que siga habiendo largas filas para poder comer los postres en esta cafetería, al igual que hace 100 años. O quizá ahora son más largas, pues últimamente está gozando de especial popularidad. ¿Y hay alguna razón en especial para ello? Sí, recordarás que el año pasado, por estas fechas justamente, hablábamos de las telenovelas matutinas de NHK, conocidas como Asadora, pues en el que empezó en abril de 2024, que hablaba de la historia de una de las primeras mujeres abogadas de Japón, que comenzaba hace unos 100 años, salió una cafetería inspirada en esta a la que asistían las estudiantes de leyes. ¡Ay! No me digas que está inspirada en esta cafetería en Kanda. Claro, antes mencionábamos que este barrio es famoso porque allí hay muchas universidades desde hace mucho tiempo. Así es. Recuerdo que muchos de los personajes de la Asadora siempre iban ahí en momentos importantes y hablaban de lo delicioso que era su anko o frijoles rojos dulces y el cuidado con el que lo preparaban. Sí, exactamente igual que en la realidad. Y como en la telenovela, esta cafetería también sobrevivió a la guerra, aunque hubo una temporada que solo abrían entre 1 y 3 horas al día, 2 o 3 días a la semana, porque había poquísimas materias primas, especialmente azúcar. Ay, pues qué suerte que siga abierta. Y al ser un edificio tan antiguo, ¿no recibe algún apoyo del gobierno? Bueno, desde hace 20 años, Takemura, así como otras construcciones antiguas y de relevancia histórica, fueron designadas como edificios de importancia para el distrito de Chiyoda y se pueden reconocer porque tienen una placa dentro o fuera del edificio. Ah, qué bien, así los podemos reconocer fácilmente. Sí. Y bueno, después de esta deliciosa conversación histórica con el señor Jota, pude disfrutar un oshiruko y apreciar todavía más su delicioso sabor. Al terminar, salí con mucha emoción de seguir buscando edificios antiguos en la zona. Qué bien. Cuéntanos, ¿qué más te llamó la atención? Bueno, me sorprendí porque encontré muchos más de los que esperaba y de todos los tipos. Bancos, empresas, sastrerías, restaurantes, todos con detalles diferentes y maravillosos. Las ventanas, los ladrillos, los mostradores de las tiendas, como salidos del pasado. Si tienen curiosidad de imaginar con más certeza cómo era Tokio en la primera mitad del siglo XX, sin duda tienen que visitar la zona de Sudacho en Kanda. Ay, qué bueno, me están dando muchísimas ganas de ir, ¿eh? No te lo puedes perder. Y otro detalle muy curioso de Sudacho es que antes había una estación de tren más cercana que la de Kanda o la de Akihabara, y se trataba de la estación de Mansebashi. Ah, he escuchado sobre ella. Estaba en el puente homónimo, ¿verdad? Exactamente, es esa. La estación desapareció, pero la nomenclatura todavía se usa en parte del barrio. Ahora la estación de Mansebashi es como un fantasma, porque aunque fue clausurada en 1943, no fue desmantelada totalmente. ¿Todavía se puede visitar? Bueno, digamos que sí. En 2013, en lo que era la estación, se inauguró un pequeño centro comercial. Pero se utiliza la arquitectura de la época, con pocas remodelaciones, y todavía se puede sentir que antiguamente fue una estación. Lo más interesante es que quedan dos escaleras abiertas al público, unas construidas en 1912 y otras en 1935. Y lo mejor de todo es que en lo que era el andén hay un mirador con algunas mesitas en el que se puede disfrutar del paso de los trenes que usan las vías que quedaron allí. A mí me fascina este lugar. Ay, seguro que es un lugar que les encanta a los fanáticos de los trenes. pues veo que Kanda tiene también una gran variedad de atractivos que no se quedan atrás de Akihabara ni otras zonas de Tokio. Así es, yo creo que tiene algo para todos los gustos, desde lo moderno hasta lo retro e histórico. Queridos oyentes, esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotras de este paseo por Kanda, un barrio retro con una atmósfera muy especial y deliciosa. ¿Y ahora qué les parece si escuchamos un poco de música? En esta ocasión les hemos preparado el tema Omatsuri Mambo o Mambo del Festival, interpretado por Misora Hibari. ¡Que lo disfruten! お祭りさんが大好きで、ねじり鉢巻き、そいの浴衣、雨が降ろうが、槍が降ろうが、朝から晩までおみこしかついで、わっしゃいわっしゃい、わっしゃいわっしゃい、ケーキをつけろ、塩巻いておくれ、わっしゃいわっしゃいわっしゃいわっしゃい、それそれそれお祭りだ、おじさんおじさん大変だ、 隣のおばさんは 浅草育ちでちょっぴり美人でお祭りさんが大好きで、一気夏らしに絞るの浴衣、雨が降ろうが槍が降ろうが、朝から晩までおかぐらけんぶつ、ピーヒャラピーヒャラ、テンツクテンツク、おかめと鬼がはんにゃとひょっとこが、ピーヒャラピーヒャラテンツクテンツク、 お祭り、 Ahora vamos a repasar la correspondencia de esta semana. Comenzamos con un email que nos envía Nelcy Remedy Vidart desde Santana do Livramento, en Brasil. Nos quiere felicitar porque le gustó mucho el programa de los 100 años de radio en Japón. Nos dice, ¡viva la radio y en la escucha! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Y ahora de Ciudad de México, en México, nos escribe Karen Jebe Lezama Barba. Dice que también le gustó mucho el programa donde visitaste el Museo de Radiodifusión de NHK y que fue maravilloso escuchar todo lo que la NHK ha hecho en estos 100 años. ¡Ay, sí! Fue muy interesante. Sí, gracias. Gracias. Seguimos con otro correo que nos envía David Iurestia desde Espeleta, Argentina. Nos dice, queridos Esther, Atsiri y Cristian, me gustó mucho la última emisión con la visita de Esther a la exposición de productos con objetivo de desarrollo sustentable. Mm. Sí, dice que le asombró la variedad de productos que se fabrican en Japón y que se ve que se toman en serio todo lo referente al reciclado. Muchísimas gracias, David. Muy bien. Y ahora regresamos a México. Desde Chihuahua nos escribe Miguel Eduardo Vázquez Martínez. Nos manda un saludo y también nos quiere agradecer por compartir el material para aprender japonés. Ay, qué bien que te animaste a empezar a estudiar el idioma. Y bueno, para llevar tu avance te recomendamos que lo hagas pues tomando nota, porque nuestro sistema es un poco análogo, pero mucho ánimo. Eso es. También nos pregunta sobre los materiales para aprender japonés Cristian Olmos desde Barcelona, España. Pues mira, Cristian, en la página de Hablemos en Japonés puedes descargar todos los materiales que son gratuitos y además puedes escuchar los audios, así que puedes hacer el curso a tu ritmo. ¡Anímate! Bueno, ya ha llegado la hora de elegir el ganador de la pregunta del mes. Eso es. La pregunta era: ¿en qué manga está basada la decoración de la calle comercial Tenjin en Chofu? Y la respuesta es en Gegege no Kitaro. Eso es. Ahora vamos a Y elegir vamos a ver ver. ganadores. Karen Gémez Lezama Barba desde Ciudad de México. ¡Muchas felicidades! ¡Felicidades! ¿Y qué te parece si presentamos la nueva pregunta del mes? Sí, eso es. Vamos a ver. ¿De qué año data el edificio de la cafetería Takemura en Kanda? Anímense a responder, estamos esperando sus respuestas. A todos, muchas gracias por escribir. Y ahora vamos con el comentario de nuestro compañero Cristian Soto sobre sus pequeños descubrimientos en Japón. Adelante, Cristian. Hola amigos, soy Cristian Soto. Hace unas semanas empezamos a hablar de las cafeterías únicas de Japón. Hoy quiero continuar con este tema y contarles sobre otra propuesta original que se puede encontrar en las principales ciudades del país: las cafeterías musicales. Estos establecimientos están diseñados para la apreciación de la música y cada detalle está pensado para ofrecer una experiencia única. Desde equipos de sonido de alta fidelidad hasta una atmósfera cuidadosamente creada, todo invita a los clientes a sumergirse en este arte. En muchos casos, se pide a los visitantes que permanezcan en silencio para no interrumpir la experiencia propia ni la de los demás. La música que se escucha varía según el lugar, pero los géneros más comunes son el jazz y la música clásica. Tuve la oportunidad de visitar una de estas cafeterías en la ciudad de Shizuoka y fue una experiencia inolvidable. El lugar era elegante, acogedor y ligeramente oscuro, lo que creaba un ambiente muy íntimo. Además, el aroma del café recién preparado impregnaba todo el espacio, dejando una impresión tan fuerte que aún lo recuerdo con nitidez. Mientras escuchaba jazz en un sistema de sonido impecable y bebía un delicioso café, sentí que cada nota cobraba vida. ¿Y a ustedes, queridos amigos, les gustaría conocer una cafetería de este tipo? Un saludo y hasta la próxima. Muchas gracias por escucharnos. Cuídense mucho y hasta el próximo buzón.